Se fue a dormir porque era tarde y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Y yo me vine para el baile. Cerró la puerta, puso la traba, me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Me escapé por la ventana. Una noche de vida hay que vivirla. Una noche de amor hay que gozarla. Una noche de cumbia hay que bailarla. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Y se arrastran los pies sobre la tierra y danzando se mena la cadera. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Suave, suave, suavecito. Buenas noches. Ah, está muy fuerte, perdón. Sí. Estamos probando el sonido en vivo como siempre, ¿verdad? Hola. Sí, yo estoy sonando bien. Saludamos a todas las personas que nos escuchan por radiocurruf.org en este nuevo programa número 15 de su 15. Oh, yo le puse 14 rayos. Oh, no. De su programa Regalón, Noches Vacías. Llevamos 15 programas intentando acompañar estas tardes, estas noches. Desde hace unos 3 meses que empezamos y para nosotras también ha sido una especie de terapia juntarnos entre amigas a hacer este programa. Y también poder informar de todas las situaciones que están pasando, que a pesar de ser bastante malas, terribles, crueles, asquerosas, viniendo desde el gobierno del estado y de todos sus aparatos represivos y demás, tenemos mucha alegría y mucho cariño para hacer este programa. Hola, amiga. Hola, amiga. Sí, saludar a las personas que nos estén escuchando y que nos sigan desde los comienzos de Noches Vacías. Bueno, yo igual me sumé a este proyecto súper bacán de las cabras que comenzaron este... vamos a probar, hay que hacer algo y claro, pues, o sea, el estar encerrada con toda esta situación súper ultra estresante, yo creo que fue la mejor idea haber sacado un programa radial interestelar como Noches Vacías, porque es la mejor terapia y de eso igual vamos a estar hablando el día de hoy, como... cómo controlar ese estrés, la ansiedad que te provoca todo este encierro, la situación que nos tiene a todos ahí como alerta de esta pandemia y de lo que está pasando igual afuera, pues, o sea, porque en las calles siguen pasando cosas, hemos visto vulneraciones de derechos en comunidades, LOF, en el caso acá del Gualmapu. Y también en la misma ciudad, o sea, acá en Temuco, el tema de los campamentos ha sido un tema muy recurrente que ha estado pasando también en tiempo de pandemia, como los desalojos. La semana pasada o antes pasada estábamos comentando el desalojo del LOF Juan Currín en una comunidad mapuche en pleno sector como de urbano de Temuco, y ahora lo que está pasando el día de hoy acá en Temuco es la orden de un desalojo en el campamento Esfuerzo por Venir de Pueblo Nuevo, ubicado, claro, acá en la ciudad. Y esta orden fue emanada por el alcalde Miguel Becker, del quien ya hemos hablado, de sus políticas represivas que ha tenido aún en tiempo de pandemia y que está siendo investigado por organismos internacionales en materia de derechos humanos por el desalojo al campamento de Pichicautín en el tiempo de febrero de este año, en el 16 de febrero específicamente. Ahora tenemos un contacto telefónico con una de las dirigentes, la señora Gloria del campamento El Esfuerzo de Porvenir de Pueblo Nuevo, para que nos comente la situación que ellos están viviendo y el llamado que se está haciendo igual de parte de las personas que residen y que están ahí en este campamento resistiendo a este desalojo. Vecina, ¿está ahí? Sí, estoy acá, vecina. Y agradecemos mucho entonces que nos hayamos comunicado y queríamos que usted pudiese aprovechar este espacio de programa en vivo desde la radio para que nos cuente qué está sucediendo. Bueno, les cuento que yo soy dirigente del campamento Esfuerzo por Venir, que está ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, aquí en Temuco. Este campamento está hace prácticamente 5 meses, hasta más desde febrero. Nosotros vivimos en condiciones precarias, hay gente viviendo en carpas, hay otras personas que están parando sus casitas, pero media agua realmente. Entonces el señor alcalde nos notificó el 3 de junio de que no podíamos estar acá, y hoy día los llegó un decreto autorizado por él por la demolición de nuestras casas, pero ni siquiera el desalojo, demolición. Entonces yo a manera muy personal y me hago cargo de mi dicho, siento que el alcalde es una persona que en este momento no está dispuesta al diálogo, ya que por primera opción debería dialogar con nosotros, porque nosotros somos personas pacíficas, nosotros en ningún momento hemos hecho escándalos ni cosas por el estilo. Siempre nosotros queremos llegar por la forma pasiva, ¿me entiendes tú? Y sí, sentimos que él debería tomarse conciencia y ponerse la mano en el corazón y apelar a su parte humanitaria y no hacer la orden de desalojo, porque estamos en plena crisis mundial, una crisis sanitaria, una crisis económica, se viene todo. Y él no piensa en las familias que realmente no tenemos dónde vivir, porque no todas las personas pueden tener un lugar donde estar. Entonces uno llega a estas condiciones de vivir en un campamento o en una toma por el solo hecho de no tener un lugar fijo donde estar con su familia. Y es porque nosotros queramos, porque realmente no tenemos otra opción. Hay personas que ganan acá menos del sueldo mínimo o el sueldo mínimo y tienen dos opciones: o pagan un arriendo o le dan de comer a su familia. A este nivel estamos llegando de pobreza. y él debiese ser consciente que en Temuco no solamente existe un campamento, existen 50 campamentos. Entonces, él como alcalde debiese tomar conciencia y decir, ¿qué he hecho yo? ¿O cómo he intervenido yo en materia de vivienda como para que no hubiesen llegado a 50 tomas, 50 campamentos? Anterior de nosotros ya existió un campamento que tiene como 6 años. Entonces, ¿cómo él lo erradica los campamentos? Y ahora ustedes, ¿qué están esperando alguna respuesta que les dé este alcalde Becker? ¿Alguna respuesta como de diálogo que pueda existir para que no ocurra esta demolición? Nosotros estamos confiados de que el alcalde va a recapacitar, va a tomar conciencia de lo que él decretó y va a ser una persona solidaria, una persona que se va a poner en el lugar del otro y va a tomar conciencia de lo que en estos momentos no debiese asistir un desalojo. También creo y confío en que las autoridades tanto de la Iglesia Católica pudieran intervenir y dialogar, ser una persona arbitraria y dialogar con nosotros y tomar conciencia de que debiese priorizar cosas más importantes que estar desalojando un campamento. Eso es lo primero que debiese tomar conciencia el señor alcalde. Y vuelvo a creer que él va a ejercer su rol como autoridad y va a tomar conciencia y va a ver que hay un grupo de familias que realmente necesitamos del apoyo de él y necesitamos que él tome conciencia y no haga el desalojo. Eso esperamos nosotros como campamento y como persona, eso esperamos de nuestro alcalde, que él tome conciencia, que recapacite. Entonces, claro, ustedes ahora van a esperar de que el alcalde Becker tome conciencia y recapacite de esto, de esta decisión que él ha decretado. Y por el momento, ¿ustedes se mantienen en el campamento? Nosotros no tenemos otra opción, nosotros no tenemos dónde vivir. Entonces, la única opción que nosotros tenemos es estar en el campamento. Y nosotros vamos a estar en el campamento hasta el final, porque nosotros confiamos de que va a haber una mesa de diálogo, confiamos que el señor alcalde va a tomar conciencia y no los va a desalojar. Nosotros lamentablemente no tenemos otra opción. Si de nosotros dependiese o tuviéramos otra calidad, podríamos estar en otra, podríamos estar en una vivienda calentito con nuestros hijos, no estaría a la intemperie pasando frío. Y la gente igual debiese tomar conciencia de que todo lo que pasa es porque no tenemos un lugar donde vivir. Esa es nuestra realidad. Si nosotros tuviéramos un lugar donde vivir, estaríamos en otra parte, no estaríamos acá pasando todas las penurias que pasamos en los campamentos, porque no tenemos agua, no tenemos luz. Claro, hablaba de que no es el único campamento que hay acá en Temuco. Hay algunos campamentos que se han organizado y han estado recibiendo ayuda. ¿Ustedes han hecho alguna de estos llamados? Porque a veces aparece en las redes sociales algún contacto como para llegar con, no sé, agua o ropa más abrigada, considerando que está tan helado igual ya ahora, llegando el invierno. Mira, nosotros pertenecemos a la coordinadora, la cual la presidenta es Nayam. Nosotros como campamento tenemos todo el apoyo de la coordinadora. Increíblemente, la gente en este tiempo que estamos sufriendo, la gente ha solidarizado bastante con nosotros. Los apoyos, los comida agüita, los traen cositas para hacer la olla común. Entonces, se nota la calidad humana de nuestros vecinos de alrededor. Y la gente en general que la ayuda compartiendo, no sé, la ha ayudado de una u otra manera, la gente sensibiliza con el dolor ajeno en este momento y eso nosotros estamos súper agradecidos de ellos porque se nota que hay una calidad humana acá en Temuco y la gente lo apoya y se da cuenta que en este caso, en el campamento en el que yo estoy, es un sitio que lleva abandonado 16 años. Entonces ahora que lo quieran intervenir para algo, no sé. Me encuentro como raro. Claro. Bueno, entonces llamar igual a las personas que estén escuchando a continuar solidarizando con las personas que están viviendo en los campamentos, considerando que ya se vienen los días más fríos acá en Temuco, una ciudad igual que tiene harta lluvia, es bien helado ahora en el invierno, y viendo que, claro, como dice Gloria, es bien difícil todavía aún más cuando se vive en un campamento. Mandarle todo el apoyo a que sigan resistiendo. Nosotros como radio igual vamos a estar compartiendo toda la información y haciendo todos los llamados de solidaridad que se requieran, y mucha fuerza y seguir aguantando a todas estas situaciones, y esperemos que este alcalde Miguel Becker recapacite a este desalojo que ha decretado ahora. Nosotras estamos esperanzadas y tenemos mucha fe en que él va a recapacitar y su lado humano se va a sensibilizar y va a tomar la decisión correcta, que en este caso es llegar a un acuerdo, porque él debiese ver igual, ver su parte, por qué hay tantos campamentos en Temuco, cuestionarse qué he hecho yo como alcalde para que esta situación llegue a este lugar, a este extremo, porque son 50 tomas alrededor de 1.500 familias mínimo viviendo en campamentos en Temuco. Y acá nosotros tenemos que poner salen con el viento, las latas se están volando, no sé si escuchan ahora, sí, de las latas, se escuchan. Entonces igual viendo, es porque queremos estar acá, porque realmente no tenemos otra opción. Ya, vecina, muchísimas gracias por su tiempo. Cualquier cosa, entonces, están los canales de comunicación por acá por la radio. Ya, muchas gracias, muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí teníamos un contacto en el momento con telefónico con una de las dirigentes del campamento El Esfuerzo del sector Porvenir de Temuco, que está siendo amenazado por este desalojo y la demolición de las viviendas ordenado por el alcalde Miguel Becker de acá de Temuco. La vecina se veía muy confiada en que él podría recapacitar y cambiarse esta medida y que exista un diálogo, una mesa de diálogo, decía ella, porque tampoco tienen dónde vivir, o sea, es el campamento donde ellos están resistiendo, es el único lugar donde pueden estar, no tienen dónde más recurrir, entonces es una situación igual bien compleja, porque no es solo el desalojo, sino que es la demolición de sus viviendas y de media agua, todo muy precario, y que ya considerando todo eso y que más encima te llegue una orden de que te lo van a echar todo abajo. Y además, como ya hemos visto como sucedió en la Pichicautín, es muy violento el desalojo. Sí. No solo es la destrucción y demolición de las viviendas, sino que es la llegada de fuerzas especiales con toda su represión. Y es un campamento donde viven abuelitos, niñas, niñas, mujeres, entonces es realmente una situación muy difícil de vivir. Sí. Hola, amiga. Vamos a ir con un tema y volvemos con nuestra amiga que ya llegó. Sí, porque estábamos las dos solitas acá esperándola, pero ya ha llegado. Bien. Ya vamos a ir con un tema y volvemos. El bastón funerario golpea el suelo lúgubremente. Cánticos planean sobre la ciudad. Yo, cimarrón de palabras, pregunto. Dime, dulce amiga, ¿es verdad que la muerte es hermosa como una flor de loto o acaso es un pinto? Cuando llegue tu día, obtendrás la respuesta. Cuando el árbol del olvido toques, que será develado el rostro más acá del hombre del garrote. Por eso, amiga, te aconsejo vivir, disfrutar de las cosas buenas de la vida, ese don irreparable que nos da Olopin. Deja ya de lamentos y de buscar el sentido final de la existencia. ya está programada de antemano nuestra cita con IQ sin excusas ni pretextos. La muerte es grande, muy grande. Solo hay una forma de vencer a la muerte: recordar a los que partieron. Juanica la... querere, oyan sama tu querere, oyan sama tu querere, sarama de oxiarara, oyan sama tu querere, oyan sama tu querere, oyan sama tu querere, oyan sama tu querere, oyan sama tu querere, sarama de oxiarara, oyan sama tu querere, sarama de oxiarara, oyan sama tu querere, sarama de oxiarara, oyan sama tu querere, sarama de oxiarara, oyan sama tu teníamos a un grupo de chiquillas de Cuba que se llaman Obinibata, y ellas revolucionaron la música cubana porque hicieron dos cosas terribles en una sociedad conservadora, religiosa y machista. No. Sí, se atrevieron y primero tocaron tambores bata, que son tambores que se ocupan solo para eventos religiosos, y ellas los tocaron de manera profana. Oh. Y eran mujeres, y las mujeres no pueden tocar, claro, tambores batá, porque están sucias, y por muchas razones que la religión no se los permite y los hombres tampoco se los permiten. Entonces ellas eran un grupo de mujeres que trabajaban en un conjunto folclórico de La Habana, y decidieron trabajar entre ellas tres primero y armaron este grupo que se llama Obinibata. Y desafiaron un montón de convenciones y tuvieron que sobrepasar muchos problemas, muchos escollos y mucha gente que las desalentaba y que, bueno, las tiraba para atrás, pues, como siempre. Pero ahí ellas, tres amigas, muy decididas, y lo hacen y tienen un espectáculo muy bonito, igual que nosotras. Solo necesitas un par de amigas para hacerlo tu sueño de realidad. Qué buena. Así que eso vamos a estar escuchando hoy día. Hay un concierto de ellas y yo lo corté en pedacitos y esa fue una parte, y luego de un ratito les vamos a poner la otra parte del concierto. Ya. Ya, chiquillas, ¿de qué vamos a hablar hoy día? No, partimos con la farándula, como la, el programa anterior, que partimos como con datos freak que estaban pasando en el momento. No, ahora igual la circunstancia eran diferentes. Partimos con esa, con la llamada de la dirigente Gloria, que estaban viviendo este desalojo de este alcalde Becker, que nosotros no lo queremos tanto y no le creemos nada de lo que ¡Bácala! Pueda, pero bueno, ella esperar, tiene esperanza, claro, esperar de que recapacite este señor y que no hagan esto más terrible de lo que ya está en los campamentos, que sería vivir una demolición de tus casitas que te la estás armando con lo que puedes. Ya, hoy día... Yo de referente a eso quería decir... Ay, momento. Espera, amiga. A ver, dale. Ahora. ¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Sí? Ahí sí. Ya. Que yo referente a eso, que escuché un poco y como cortada el contacto, pero quería decir que en realidad si ninguna institución, ya sea local o nacional, le entrega solución a familias pobres en medio de una pandemia, me parece ilógico que se... genere un desalojo, porque además está violando todos los derechos humanos habidos y por haber de acuerdo al estado en el que estamos. Entonces también ahí yo creo que la invitación es a repensar también cómo la gente va tomando estos argumentos, no solamente para exigir la vivienda como un derecho, sino que todo lo que trae consigo el vivir organizado en un campamento, en una toma de terreno, y que no solamente es una lucha por vivienda digna, sino también por salud digna, por educación digna, y que eso es como el piso mínimo que podría tener, no es que podría, yo creo que es el piso mínimo que todas las personas deberíamos tener. Un lugar donde vivir, claro. Y alimentación. Entonces eso, yo también como hacer esa... Ese llamado es a solidarizar también, a compartir y a hacer bulla frente a este caso y a otros casos que están también emanando en estos últimos días de desalojo frente a una pandemia donde no mucha gente también va a poder ir a asistir a solidarizar. Entonces se están aprovechando de ese momento y de la coyuntura en la cual estamos para generar este tipo de maniobras que tiene un algo detrás. No es porque sí solamente, sino que también es ese aprovechamiento político, además y embetunado de seguridad que nos quieren... implantar y también hacer creer que, claro, los únicos responsables, y que esta es una política a nivel nacional, que los únicos responsables de todo lo que sucede somos nosotros mismos, pero lamentablemente, y cuando sucede que ellos se vuelven más ricos, no es gracias a nosotros, y cuando nosotros somos más pobres, también es porque queremos, no es porque cueste, porque los puestos y los trabajos estén... no se estén generando, porque las políticas no funcionen, porque sean corruptos, porque esté lleno de ladrones y de personas ineficientes en el gobierno. Yo creo que hay que hacer una reflexión más profunda, más crítica, más autocrítica por parte de estas pseudoautoridades para poder también entender en el contexto en el cual estamos y en cual viven las personas realmente en Chile, en ese paralelo a sus vidas. Claro, igual es difícil, yo creo que para ellos hacerse una autocrítica, porque ellos son perfectos, así no tienen errores y ellos no saben de estas cosas, porque, o sea, si tenemos el ejemplo del ministro de salud que no tenía idea que la gente vivía en hacinamiento, ¿qué vamos a esperar para, no sé, un viejo fascista acá de un alcalde local que lleva como años, mil años en el puesto de la alcaldía ahí dándoselas de patrón de fondo y que claro ahora está actuando como muchos otros políticos igual desconociendo toda esta situación de hacinamiento, de precarización de la vida en general, de todo de esta carencia de no solo de alimentación, no solo de vivienda, de educación, de todo, po. Y que no hagan nada y o sea, ya, por último, no hagas nada, pero deja en paz a esa gente, ¿cachai? Porque no los ayudan, no les pasan agua, no les pasan alimento, porque ellos son una molestia, pueden ser un foco de infección, de un brote del coronavirus y todo. Pero vamos a desalojarlo, vamos a tirarle los pacos y vamos a sacarle sus casas, porque eso sí se puede hacer, po. Claro, y ahí tiene que ver, como tú bien decías, si no le entrego soluciones, en realidad tampoco, desalojándolo vas a aportar mucho tampoco. O sea, valga la redundancia, tampoco. Entonces, también, pues, yo creo que más que hacer la crítica y buscar esa superficialidad a las cosas, yo creo que hay que hacer un análisis más profundo de por qué la gente vive así, de por qué en realidad nuestras vidas se han empobrecido, la vida en realidad en esta región es tan pobre, por qué tenemos los sueldos más bajos de todo el país, por qué hay una alta tasa de personas en situación vulnerable. Toda esa pobreza escondida que tenemos en el día a día y que reflotó después de ese 18 de octubre, donde las personas se reconocieron y nos reconocimos entre nosotras mismas, entre nuestros vecinos, entre la gente de las poblaciones. Somos esas personas empobrecidas, pues, y hay que darse cuenta de eso y hay que reconocer eso también. Muchas personas viven endeudadas con tarjetas de crédito, con bancos, endeudados por estudiar, por operarse, por vivir. O sea, entonces también es repensar eso y reflexionar de que no estamos en realidad pidiendo nada, sino que estamos exigiendo lo mínimo y que es un derecho. Como persona, estamos en un 2020, yo creo que tenemos que avanzar y construir también en que las cosas vayan mejorando y no que volvamos a 30 o 40 años atrás. Sí, pues bueno, la razón es también que mientras nosotros nos endeudamos, sus bolsillos van creciendo y creciendo. Por algo decía esta tipa que... ¿quién era que decía que todas las personas que tenían dinero... le iban a querer guardar en algún lugar seguro? La Sabat. O Hoffman, la María José Hoffman. Esa. Sí. Y como... Claro, todas las personas que tienen dinero, ¿como quiénes? Como el 7% más rico de este país que tiene plata y que tiene en arcas, en paraísos fiscales, fuera del país. Ahí tienen su dinero, ahí está el por qué desalojan campamentos, el por qué están desalojando a las comunidades mapuche en este momento y el por qué han pasado un montón de eventos terribles en estos días, de desalojos, de represión, de asesinatos. Es porque el poder del dinero y de la ambición es muy alto en esas personas. No es gratuito, no es que ellas... Bueno, la vecina igual tiene la esperanza, la vecina del campamento... de que los políticos recapaciten, pero yo creo que el juego se trata de eso justamente, de que sus arcas financieras crecen a costa de el empobrecimiento nuestro. Sí. Sí, y para eso, ya, porque no todo tiene que ser tragedia y ya lo sabemos que estamos mal, que muy mal, todo y que súper nos tragedioso, están quedando en todas partes, porque eso ya lo sabemos, sí. Y no sé qué más quieren. Nos van a volver locos y locas. No, ya, bueno, referente a la pobreza, es que yo vi un meme y después vi los comentarios y me parecieron muy buenos. Entonces yo quiero que lo vean y que dile me digan también. A ver. Comentar técnicas de pobreza. Empiezo yo, ponerle agua al shampoo. O agua a la palta. Oh, no me gusta la palta con agua. Sí. A ver, comenten cuáles son sus técnicas de pobreza. Para hacer abundar las cosas. Yo me hago todo. Me hago el desodorante, me hago el champú, me hago el bálsamo. En algún momento compré ese Texapón y tengo para hacerme champú así, caleta de litro. Tengo ropa vieja y hago todos los pañitos y cosas con la ropa vieja. No compro esponja. ¿Qué más hago? Yo la otra vez, cuando tenía pocos individuales, tenía una cortina vieja grande y la corté, cosí. Y listo, me hizo unos individuales muy hermosos. Así que hay muchas cosas que igual pueden reutilizar. Y acá decía, por ejemplo, cambiarse de ropa al llegar a la casa y ponerse el mismo buzo y polerón siempre. Así no se gastan las únicas tenidas que tenís para ir a cualquier parte fuera de la casa. Mi tía es eso y la ropa le dura toda la vida. Tiene ropa así impecable de años que yo la veo. Con la misma ropa, así es bacán, la cuida. Sí. Yo igual trato de hacer la eso. Ropa de ocasión. Para ir a los zapatos así, lustraditos, limpiecitos. Mis tatas siguen haciendo eso. Sí. Como que tienen su ropita y todo muy bien cuidado. Lo que yo hago es, cuando me voy a mi casa, me pongo la ropa de mi hermano. El buzo, el pantalón, el polerón, como que ando ahí. Yo también hago eso. Sí, y ando súper cómoda. Es que la ropa de hombre es muy cómoda. Sí. Y otra técnica que aplico es... Ah, cuando se me está acabando la pasta de dientes, la corto con la tijera y vamos. Oye, el otro día yo mencionaban harto eso, o pasarle el lápiz a la pasta de dientes, para sacarle todo. Claro, pero ya cuando nada sale con el método del lápiz, tú le cortas y lo abres y todavía no, queda. No, y queda caleta. Siempre queda caleta de pasta. Sí. Bueno, aquí también dice bicarbonato. Sirve de champú, de desodorante, de blanqueador dental. Es lo mejor. Para limpiar la grasa, eliminar olores, quitar la acidez y mil cosas más. Además que los productos de limpieza son tan caros. ¡Ay, sí! Eso, Mr. Músculo, esa lecera, y Lisoform, carísimo. No se puede comprar eso. Acá dice también lavar la loza con la base y enjuagar con poca agua. Hacer pastel de las sobras de la semana, trapearse, comer piquito ardiente en la once, que eso es como aceite, ajo y cebollas, no sé qué. ¿Como cebolla frita? Pero sé que lleva ajo, porque como a mí no me gusta el ajo, sé que... Y parece que merquén o algo así. Secar la ropa en el cañón de la estufa. ¿A quién? ¿No se la quemaba algo secando? Colgar también dice, pantalón oscuro, toda la semana. Colgarse de la luz. Claro. Usar guatero de botella plástica. ¿Quién no lo ha hecho? Obvio. Yo una vez me quemé feo, ¿no? Fue súper malo. Y dormí en la cama mojada, ¿no? Lo pasé súper mal. Eso, me pasó un par de veces, pero no alcancé a quemarme tanto. Hay que hacerlo bien, po. Igual yo le pongo... Sí, gracias. Le pongo la y después unos calcetines y otras cuestiones así para envolverla. No, a mí se me abrió la botella... Sí, o sea, la envolví todo, pues, pero se abrió la botella y quedó a la embarrada. Y el colchón estaba todo mojado y me dio más frío. Uy, ahora hablando de frío, como me estoy acordando cuando chica, tenía que ir al colegio y estaba súper helado y no sé, pues, no había estufa, ¿cachai? Y la mamá te calentaba la ropita entre la cama, era lo mejor. Y te dejó la panty y como poniéndote toda tu ropita muy calentita. Eso es amor. Sí. De madre. O trabajo no pagado. No, es amor. Amor. Dicen también que pasarle el secador a la cama para calentar la cama. O pasarle la plancha también para antes de acostarse para calentar la cama. Oye, es que está fría la noche. O alisarse el pelo con la plancha. Ah. Como la... Esta por la Dayana Andrea. Y acá dice usar calcetines también distintos. Calcetines guayo o calcetines con papa. Ay, yo todavía papa no pequeña. O sea que todo lo que hacemos es de pobre. Somos pobres. Chuta. Sí. Bueno, ¿qué más dice? Usar todos los plásticos como envases de margarina, mantequilla. El plástico de la cuestión de las casatas, de los helados. Sí. Y que le mete la comida. Comida, ay, puedo buscar helado y no hay helado. Claro. Lentejas. Había helado, mamá. Plantillas de cartón. ¿Qué no lo he hecho? Usar bolsa también. Usar bolsa para que no se te mojen los pies cuando es una. Usaba zapatillas de lona, así siempre, forever. Y con bolsa para que no se te mojen. Topísimas. Pero abajo. Llena de hongo las patas. Hola, hola. Por eso estamos ahora como viejas, po. Oye. Y sufrimos de dolores de rodillas. Habla por ti, Dayana Andrea. Yo, joven toda la vida. Es que no saliste Luisa de la imagen. Cálmate, Valesca. Sí, no, estoy calmada. Ya. Sí. Ya, bueno, solo soy la líder de la radio. Soy la líder de este programa y la más sexy. La mejor ya. Ya, otra cosa. Que ya. habíamos ya, dicho que. Que mi meme era bueno. Ah, no me tenían fe. Antes de. Estas niñas no me tenían fe. Ah. No, la fe ya la perdimos y la esperanza la enterramos en el patio. Chao, chao, chao, chao. Sí, córtense las venas. Corte, chao. No, por favor. No, que habíamos dicho que antes de pasar a la sección de todo lo malo que ha pasado esta semana, que íbamos a hablar de las cosas que hacíamos para estar bien, para mantenernos sanas mentalmente, físicamente, socialmente. O lo que deberíamos hacer. Sí. Sí, debo reconocer que... Por eso pusimos esta música, mira, yo te la voy a poner. Tenemos que hacer yoga. No tengo más. No, tenemos que hacer yoga. La yoga. Y uno siempre tiene una razón para no hacerlo, como no tengo el mat, no tengo espacio, un montón de cosas. Hace mucho frío, no tengo el buzo, tengo el buzo cochino. Es muy importante mantenernos sanas en estos momentos, sanas, fuertes, riéndonos, alimentando nuestro cuerpo, nuestra mente de buenas cosas, en estos momentos terribles pues, que estamos viviendo. Y yo me acordaba que cuando yo tuve una crisis en mi vida, lo que me sirvió caleta fue aprender Tai Chi. Y de hecho me acuerdo de que lo empecé hace como 10 años. Y eso fue muy bacán en mi vida. Y me lo enseñó una amiga. Porque las amigas siempre nos salvan de todo y nos enseñan las cosas que nos van a servir para estar sanas. Y esta amiga, que es mi shifu, así mi amiga que estudia medicina china, que le mando un besote, ella me inició en el Tai Chi, a lo Kung Fu Panda. Y fue muy bacán porque yo... En una parte de esa crisis yo me quebré la rodilla, po. Y no, me saqué la ñoña. Hace tiempo que me pasa negra. A los Frida. Todo mal, sí, a los Frida. Sufriendo por bueno, todo. Sí. Drama queen forever. No, por ese sí. Tiempo. Y cuando salí del por qué a mí, siempre yo, la vida es una mierda, me quiero morir. Cuando salí de eso, que lo logré, aprendí Tai Chi. Porque dije, si no hago algo con mi cuerpo, esta rodilla me va a joder toda la vida, po. Y de hecho un doctor me decía así como, no va a poder caminar y nunca más va a poder caminar. Y después me operó y fue como, yo hice que usted caminara. Yeah. Ay, ya, muy así, doctor, po, weón, pedante. Y el Tai Chi, sí, po, me ayudó caleta a entender cómo funcionaba mi cuerpo y a aquietar mi mente y a estar más tranquila. Y después cuando siguió esta crisis, porque nunca he salido de esta crisis. Una constante crisis. Y ahora peor. Ay, no. Y se me enfermó mi tía tendinitis y la operaron. Ahí apliqué todo lo que sabía de Tai Chi pues, para estar bien. Y para ayudarla, pues, caché, porque la tenía que bañar, que limpiarle el poto. Todo lo que uno tiene que hacer cuando cuida a una enferma. Pues. Y después se me enfermó mi otra tía, que también es viejita. Y ahí tuve que ir a Santiago a ayudarla. Y para ayudarla también, pues dije, ya tengo que hacer algo para estar bien. Y me iba dos veces a la semana, los martes y los jueves, a una clase de Tai Chi. Que era así en un barrio cuico de Santiago, pues en Providencia. Entonces andaba una hora y media en bicicleta desde la cisterna y llegaba ahí a mi clase. Y me daba ese espacio así de 2 horas de Tai Chi para tranquilizarme. Y bacán igual esa práctica. Y ahora cuando yo me doy cuenta que no estoy tan bien es porque he dejado de hacerlo. Y es como un círculo igual. Pues si uno no está bien, deja de hacerlo. Y si uno deja de hacerlo, no está bien. Pero... Siempre tienes que volver porque lo necesitas. Sí, pues. Es súper bacán. Así sí, que... Sí, yo también quiero hacer yoga. La yoga, el tai chi, cualquier cosa que nos permita conectarnos con cómo está funcionando nuestro cuerpo... Y es bacán el Tai Chi porque, bueno, viene del taoísmo, po. Y es la expresión en movimiento del taoísmo, que es como una filosofía china milenaria. Súper bacán. Nos engañaste todo este tiempo. Sí, les voy a hacer una clase. Pipa. Y yo les recomiendo que vean como una clase de Tai Chi que es del profesor Mantak Chia, que está en YouTube. Y él enseña a hacer varias cosas, meditaciones y ejercicios de Tai Chi. Y bueno, también hay varias películas y hay varios videos también que nos enseñan algunos ejercicios. Y eso. Qué genial. Yo no he practicado nunca el Tai Chi. Ahora me estaba enseñando algunas, como lo muy básico, acá la amiga, pero en realidad igual si uno está muy tensa, como que nota al tiro el cambio. Porque yo al otro día, ayer, porque fue antes de ayer, estaba como, era un robot. Sentí como toda esa tensión se había liberado, pero igual pues uno estaba tan tiesa, yo tan tullida, así como muy... con los músculos contraídos, que después uno siente la cuestión, pues, pero bacán, sí, en el momento, después como que queda ahí así muy relajada y es como, what? Hasta te sientes menos pesada. Sí, es genial. Sí, es que como que dicen que elimina los bloqueos en la circulación de la energía dentro del cuerpo. Entonces, ¿cachai? El tiro, ¿en dónde están tus problemas? Por ejemplo, yo tengo escoliosis, entonces sé que ese punto de mi espalda hay un bloqueo ahí, pues, que también es emocional, pues, obviamente. Entonces, cuando empiezas a practicar estos ejercicios, vas liberando esos bloqueos de tu cuerpo. Y una de las cosas que me enseñaba mi amiga es que, por ejemplo, si tú te pones en una postura así agachada y como triste o en esas posturas del cuerpo que uno está mal, es difícil tener una... ¿buena postura? No, una emoción positiva, ah, pues, ¿cachai? Sí. Y cuando estás derecha, así, bien puesta en la tierra, con tus pies en la tierra y bien apretada así en tu centro de energía o tu útero o lo que sea, uh-huh, es más fácil tener una actitud positiva, pues. Sí, es verdad. Todas derecha acá. ¿En serio? ¿Real eso? Oye, a mí me duele mucho la... Sí, yo estaba averiguando. Ayer me quedé viendo muchos videos en la noche, trasnochando ahí. Claro, me pegué como en esto. Primero partí como con la búsqueda de esto de la ansiedad. ¿Cómo combatir la ansiedad? Porque yo igual me considero una persona súper ansiosa. Como que hay momentos donde la tensión la siento y no sé, pues me empiezo a comer la uña. O esa cuestión como que la tengo muy pegada y yo sé de que está mal y me hago como, por favor, cálmate. Entonces me cacheteo. Me castigo. Pero, claro, y todo esto se puede manejar con cosas tan simples como tener una buena postura. Y me puse a ver un video en el YouTube y era un cabro que hacía como de estas clases como de relajación mental y todo esto, de como de conocer tu cuerpo, de respirar bien... y también dentro de sus consejos estaba esto, pues dentro de toda esta conversa que él hacía, lo que dice acá la amiga, que el sentarse así como medio agachado, como con la cabeza para abajo y como muy dark, igual eso va a definir como tu día incluso, pues. O sea, si tú vayas a estar así, si amaneciste así como pateando la perra, como se dice, vayas a estar así todo el día, pues. Y es real, porque yo, por ejemplo, a veces me pasa que como que te levantás con la pata izquierda, el decir eso ya te cagáis el día sola, pues. Y en realidad todo lo vais diciendo como, sí, es real, mi día fue una mierda. Pero es por una cosa que uno tiene que igual, como que, por favor, deja eso y respira. Sí, la respiración es terrible, es importante, sí. También, pues a veces uno se olvida cómo está respirando, viento, sí. Oxigenar el cerebro, uh-huh. Como ser consciente de tu respiración, pues entonces si tú así, no sé, ejercicio media hora al principio del día o en el momento que podáis, como que tu cuerpo se va a acordar de que tenés que respirar bien profundamente, con el abdomen, hacer crecer y sí. Achicar el abdomen al exhalar. Como que esas son cosas tan simples que a uno se lo olvidan y después en el día anda y toda, a veces te duele la cabeza y es solo por falta de agua, por falta de respirar bien, po. Todo eso sí me pasa. Sí. Sí. Ah. Yeah. Ay, sí, yo creo que igual sobre todo en estos tiempos estamos más propensas a vivir ataques de ansiedad, de pánico, y también yo creo que hay que normalizar eso socialmente, de que las personas tienen ansiedad, de que es parte también de esta vida en esta era. Entonces, claro, antes, y también de acuerdo a los avances científicos y toda la cuestión, vamos también puntualizando y conociendo más, y además debido al acceso también de la información, los trastornos que podemos pasar. Entonces yo creo que eso... Y tener herramientas para superarlos, ¿cachai? Porque en los colegios, por ejemplo, cuando uno es niña, esas weas deberían enseñarte, sí. Cómo ir superando las emociones negativas y no guardarlas en tu cuerpo, ir como liberando esas tensiones. Claro, y el normalizar eso, como decía, que... Es muy cierto y se tiene que hacer porque, por ejemplo, está como súper mal visto el uno sentirse triste o sentirse mal. Y sí. Uno no todo el tiempo va a estar bien, no sé cuándo lo escuché, pero es muy real eso, porque te dicen, ya, pero no estés mal. No llorís, po, weón. No llorís, po. Ya va a pasar. Y es como, oye, igual uno tiene que vivir ese momento y es parte de la vida. Y vivir el drama. Revolcarte en el hoyo de tus emociones negativas. Y gritar y decir, ah, la vida es una mierda. Pero va a ser un rato, po. O sea, tú no vayas a estar todo el tiempo en ese momento. Sí, es cierto que va a pasar. Igual que los momentos de felicidad, que tampoco van a ser todo el tiempo... Arriba, que sí. Sí, yo creo que eso hay que entender, que siempre hay altos y bajos en todos los momentos y en todas las cosas porque somos personas. Entonces uh-huh. No siempre vamos a estar bien, no siempre vamos a estar contentas, no siempre vamos a querer hacer las cosas. Entonces también eso, yo creo que hay que aprender también a ser capaz de convivir con los otros, también con esas otras necesidades de esas otras personas. Uh-huh. Y no solamente fijarnos... en qué necesito yo, que sí, a veces lo hacemos muy egoístamente, pero tampoco nos llena tanto eso de... Porque al final no estamos, yo creo, yendo como a eso de buscar en realidad el real motivo de por qué estamos mal, por qué tenemos ansiedad, por qué tenemos estrés, por qué estamos tristes, por qué, no sé. Porque la vida es tan rápida que no nos detenemos a procesar eso. Yo creo que muy pocas veces hacemos el ejercicio. Sí. Así como los podría contar con una mano. Sí, pues es verdad. Y yo creo que ahí hay que ser sinceras con uno mismo, con una misma. Que la máquina nos lleva también y muy pocas veces nos damos ese tiempo. Hasta que explotamos. Y ahí ya queda la caga. Sí, y ese momento igual es necesario, pues. Porque igual para que existe el lleno tiene que existir el vacío, y para que uno esté alegre igual tienes que pasar por momentos oscuros, pues sí, la oscuridad igual una la vacila. Pero claro, hay herramientas para poder estar bien, pues. Y sobre todo cachar que uno es parte de un sistema mayor, pues, ¿cachai? Y sobre el contacto con la naturaleza, por ejemplo, también para mí, por ejemplo, parte del estar bien pasa caleta con el contacto que tengo con la naturaleza, ¿cachai? Cuando vivía en el campo, por ejemplo, era más fácil para mí estar bien, pues, porque me ponía a trabajar afuera y ya olvidaba todos mis problemas, porque eso me hacía estar como en el presente igual, pues, ¿cachai? Y también era distinta mi alimentación que al estar en la ciudad, todo igual cambiaba un poco, pues. Comía más plantas porque yo misma las sembraba. Igual era distinto, po. Y ver eso, como que tú sembraste algo y creció y podía alimentarte de eso, igual esa satisfacción mentalmente y emocionalmente a mí me hacía estar mejor, po. Y en la ciudad igual es difícil, po. Por eso, como hay menos espacio, una está más hacinada, te relacionas con más gente. A veces no querés relacionarte con esa gente, igual tenés que hacerlo. Como que igual es más difícil estar bien, pues, y además no tenía el espacio suficiente para salir corriendo si querís, pues. Y menos ahora que salís corriendo y te encontré con un milico, pues. Es sí. Peor. Pero, por ejemplo, el tai chi igual me ayuda a estar en mi casa, en un metro y medio puedo hacer los ejercicios. Entonces, sí. Ya... Si tenía esa situación, si no podí escapar de ahí, intentar con lo poquito que hay, que es tu propio cuerpo, estar bien, po. Podís colgar cuando subas el podcast, amiga, podís colgar unos ejercicios de tai chi para que si alguien o quiere... O las páginas sí, que se pueden sí, visitar. En internet uno busca 8 joyas del brocado... y aparece una señora al principio, súper bacán, que enseña unos ejercicios bien fáciles. Y dura como 20 minutos el video, y es bacán. O meditaciones también son importantes, po. La meditación de la sonrisa interior, de la órbita cósmica. Como que es como acallar tu mente y callar cómo está funcionando por dentro de tu cuerpo. Po. Sentir tu corazón, como cosas mínimas que igual es difícil hacerla en el... sistema tan rápido en el que vivimos, y menos ahora que está así la mansa cagada, pero es como más esencial intentar hacerlo. Yo tampoco soy la más que lo hace, po. También se me olvida y también a veces estoy en el hoyo de la perdición, po. Pero sé que eso me ayuda. Y a veces uno ni siquiera quiere hacer eso que le ayuda y quiere sí, estar en la mierda ahí. Y escucha canciones dramas para ponerse más triste, ¿eh? Y te ponía a ver los videos así de los pacos pegándole a todo el mundo y ay, peor, así está todo mal siempre. Ya, uno igual necesita eso, pues, pero salir de ahí, pues. Respirar y salir de ahí, si uno igual puede hacerlo. Sí. Y arrimarte a tus amigas, porque siempre te van a poder ayudar a estar mejor. Y escuchar podcasts, como Noches Vacías. Claro, escuchar Noches Vacías, escuchar buscar noches otros vacías, podcasts. Y Noches Vacías. Sí. Crear igual. Sí, hacer algo nuevo. La creatividad, transformar esas cosas negativas que uno tiene en creaciones, sí. Cosas bonitas que puedes mostrar a otras personas. Y juntarse con otras personas a crear también, igual eso despeja, te ayuda a compartir, a en realidad tener otro tipo de relación que va más allá de algo cotidiano, sino que el crear también es bacán en conjunto. Sí, como este programa, que a mí me ha ayudado mucho esta terapia. Sí. De encontrarme con la ustedes. La mejor terapia. La mejor terapia del día miércoles. Legal que sí. Legal que sí. Es cierto. Ya, vamos a escuchar un tema y volvemos con sí. Otros datos que nos tienes del tai chi. Ya, pero habla un poquito más, que tengo que descargar el tema. Ah, ya. Bueno. Como les íbamos contando. Farándula... No, oh, no alcancé a ver nada. Oh, yo tampoco vi mucho. Ya, pero voy a buscar rapidito a ver si encontramos sí. Algo. Sí, porque a la vuelta podríamos... Y la ministra de... ¿Tenemos nueva ministra? Ay, duró menos que un poco la... Doña Santelices. Y esta pajarita. Y esta que decía que una niña de 11 años era como valiente por ser madre. Claro. Y... Como de mal en peor. Sí, yo creo que ese discurso igual está muy, muy, muy lejos de ser representativo para las mujeres, para muchas mujeres hoy en día. Entonces también ahí se ve la forma en que este gobierno elige a sus ministros y a sus ministras, solamente enfrentando también esta búsqueda del cuoteo político dentro de los ministerios y de cómo sí. Ellos también van acaparando ciertos ministerios de acuerdo a su partido y todo lo que sabemos de la política, que no es al azar tampoco que esté esa persona ahí, sino que tiene que ser una militante de la UDI, entonces... Claro, y sabemos que en esos partidos tampoco hay gente que esté muy actualizada con los derechos de la mujer y además falta un poco de sustento también a sus argumentos frente a los diversos temas que implican los derechos de la mujer. Entonces verlo desde el sentido común, desde la superficialidad, yo creo que le da pero una pésima fotografía en realidad de los ministerios que existen hoy en día y, de la, y habla de la decadencia que se está viviendo en el gobierno de Chile. El gobierno de Chile, que está cada vez sale con un numerito nuevo y ya es como... Oye, y sí, no sé, cada vez da más vergüenza. Sí, así como, digo, como que ya ni siquiera rabia, nada. Como... Si no vivimos en Chile. No vivimos en Chile. Pues sí sé, pero para la gente que vive en Chile, qué vergüenza vivir en Chile. Vivimos en el Hualmapu. Qué vergüenza decir que tu presidente es Piñera. Sí, qué terrible. Y que tu ministro de salud es epidemia. ¡Oh, no! Peor todavía. Y que la ministra vocera de gobierno sea esta personaje en Mortal Kombat. Como, no sé el nombre del personaje que sale, pero... ¿Cuál? La han hecho uno de memes. Ya de vuelta, cuando regresemos, voy a decir no, a la Laura. Es que ahí es quien tendría que buscar, pero la... La vocera esta, la oye, Carla Rubilar, que salió culpándose hoy día, pues diciendo que... Yo fui la responsable. Claro. Ay, no mi jefecito. No mi presidentito. No, y vi otra por ahí, un Twitter que decía, que hablaba de cómo hay personas que están haciendo, y que también hacía referencia, yo me imagino, a Carla Rubilar, de que ella combina sus mascarillas con la ropa y de la sí, de cómo es están eso. No sé, saliendo mascarillas con brillos y que no sé qué, que claro, está bien, hay gente que ay, no sé, es como que existe, se puede tener, no está bien este derecho a quererse hacerse una mascarilla muy bella sí. Pero también es darle así como superficialidad, claro, a una pandemia donde hay gente que está viviendo las peores consecuencias de esto, con familiares muertos, sin trabajo, sin sustento económico, familiar. Entonces también hacerse, es como de cierta manera burlarse y hablar, habla de lo mal en realidad y de lo poco cercano a la realidad de esas personas. Porque... Yo creo que, claro, no, yo no me estaría preocupando de qué blusa me voy a poner mañana y que si es que tengo la mascarilla o no. Claro. O si es que tengo 10 blusas de distintos colores, voy a comprarme 10 mascarillas de pero eso. Yo creo que igual eso tiene... O sea, da para pensar que la loca tiene a una como asesora... De imagen y que perkin, está ahí, o un perkin. O un perkin que le esté seleccionando. Ya tenemos... Mañana ocupas el rosado. No, mascarilla, que todo rosado. Ya encontré el nombre del personaje... Y que se lo pagan con la plata de todos nosotros. Claro. Encontré el nombre del personaje que... ¡Ah, con mi impuesto! Que sería la Carla Rubilar. Así es. Ya salió mucho en Twitter, para las personas que usan Twitter, que fue comparada a un personaje del Mortal Kombat, Scorpion, que es un ninja de color amarillo, y ella antes de ayer creo que salió hablando con muy de amarillo entera y diciéndole que estaba haciendo un cosplay de este ninja Scorpion. Pero sí, todos los días como ya, por último riámonos de la vieja, porque ay, no sé a qué vamos a llegar, qué estaremos haciendo con todo esto, no sé, a ver, me imagino noviembre, ¿cómo estaremos? Oh, más mal de lo que ya estamos. Según el chiquillo este de India, en diciembre va a quedar la embarrada. No. Oh. Tenemos entre septiembre y diciembre para vivir algo bueno, sí. Y de ahí ya de nuevo... Se viene la peor que la peor. Más que el COVID. No. Qué terrible, no. Todo mal, no sé qué vamos a hacer. Yo me voy a ir para la isla. Lo siento, nos vemos. No. Es que no hay escapatoria, amiga. Sí hay escapatoria. No hay a dónde correr. Ya, ahora sí tengo el tema. Ya vamos al tema y volvemos para seguir hablando del tai chi. ¿Viste que somos buenas para rellenar? Las mejores. Camina la isla y pregunta quién llegó. Dime quién llegó. Dile a todo el mundo que Opinibata soy yo. Agua. Papá. marere. Sí. Ahí volvimos. Esa era otra canción del concierto de Obini Bata. Estas tres amigas que desafiaron las convenciones religiosas y machistas de esta isla cubana y armaron este grupo bacán, tocando tambores bata y bailando, y también unieron a otras personas a desarrollar con ellas este espectáculo. Y también ellas lo, claro, no es un toque religioso de los tambores batá, pero ellas lo hacen con harto respeto y conciencia de lo que se está haciendo, pues, y harto estudio. Y harto que les costó a ella también, según dicen en un documental que hay en YouTube también, harto que les costó estudiar porque nadie les quería enseñar, pues, ¿cachai? Como que se paraban a ver a alguna persona que estaba tocando tambores, que obvio que era hombre, y les decía como, ¿y tú por qué escuchas el tambor? ¿Y qué haces aquí? Y córrete de acá. Eres mujer. Claro, y religiosamente la mujer no podía tocar el tambor porque era una persona no confiable para hacerlo. Y dentro de sus ritos religiosos la mujer estaba excluida. Entonces, más encima que ellas quisieran tocar el tambor de manera profana, ya era así demasiado. Entonces se valora caleta su trabajo allá porque ellas abrieron un camino igual, pues, para que otras mujeres pudieran desarrollar también... desarrollarse artísticamente y también tener el valor, pues, de enfrentarse y de que, claro, pues, va a ser doloroso enfrentarse a eso, pero el camino que vas a ir agrandando para otras personas igual va a valer la pena, pues, y también la creatividad que puedas desarrollar, pues. Así que seca las cabras Obini Bata, muy bacanes. Ya nosotros nos habíamos quedado con algo pendiente. Ah, sí, que le íbamos a recomendar esto de hacer alguna expresión con su cuerpo, ya sea la yoga, el tai chi o lo que sea, que nos pueda ayudar a mantenernos fuertes, pues, en estos momentos que nos están pasando cosas fome. Estresantes y fome. Entonces, yo estaba leyendo un poco de los orígenes del tai chi y, claro, pues, en algún momento fue un arte marcial. Y así nació, y en algunas de las historias que son antes de Cristo incluso, es que los movimientos vinieron hacia unos ermitaños a través de los sueños, o se creó a través de la observación de una pelea entre una serpiente y una grulla. Como lo que se ve en Kung Fu Panda. Claro, así. Para que tengan una idea, se hagan una idea. ¿Kung Fu Panda? Eso está el tejido. Deben verlo. Paz interior. Ahora, si quieren paz hacer interior. Ejercicio, también pueden ver Kung Fu Panda, bueno, excepto lo de... También sirve como para un ejercicio de relajación. Ya, la voy a sí, ver. Sí, es la mejor película. No la he visto en realidad, la voy a ver. Hay que ver. Y nace como un arte marcial, pero con la aparición de las armas de fuego, todas las artes marciales declinaron, pues, porque ya no tenía tanto sentido la pelea así cuerpo a cuerpo, porque el que manejaba un arma... No necesitaba ni aprender mucho ni nada, solo apretar un gatillo. Entonces ahí las artes marciales se transformaron, como el tai chi, en un arte más para mantener la salud y la longevidad. Y después de la Segunda Guerra Mundial se hizo muy conocido así en Occidente, y por eso nos llegó este conocimiento a nosotros. Que tampoco es tan distinto y tiene como toda esa profundidad y simpleza también de las visiones filosóficas de la vida y espirituales de cualquier pueblo, que en realidad es la expresión de que estamos unidos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, pues, con el universo, y que tenemos dentro de nosotros una energía. Entonces uno de los principios del Tai Chi es concentrar la mente y nuestra fuerza vital en nuestro cuerpo, pues, y saber cómo se está moviendo y saber cómo producirla, pues. A veces uno no sabe cómo levantarse en la mañana y tener fuerza para hacerlo, pues, como esa fuerza de voluntad que te lleva a realizar las cosas, pues. Eso para esta, para el Tao es el chip, que es como la bioelectricidad. Sería como, claro, la electricidad en el mundo occidental sería el chi que tenemos dentro. ¿Y de dónde viene a nuestro cuerpo? Desde la energía de nuestros padres y desde la irradiación de las estrellas, del sol, de la luna y de todas las estrellas. Y esa energía, los únicos seres que la pueden transformar en nutrientes son las plantas, a través de la fotosíntesis. Nosotras no podemos, pero cuando nos alimentamos de las plantas o la gente que come carne de los animales que comen plantas, ahí nos podemos alimentar de esa energía que viene de, la, de los astros, del sol y de las otras estrellas. Entonces el Tai Chi nos enseña cómo agarrar esa energía y poderla mover por nuestro cuerpo de una manera saludable y efectiva. Entonces, la principal cosa bonita que yo aprendí es el hecho de mantenerse enraizada, que es estar conectada con el suelo. Entonces, eso te va a producir una estabilidad física y también emocional, porque el cuerpo y la mente es parte del mismo ser. Y nos va a ayudar a eliminar bloqueos en la circulación de nuestra energía por el cuerpo. Primero mantener los pies bien puestos en el suelo y enfocarse en 9 puntos, que son los 5 dedos de cada pie, el borde externo del pie, el talón y un punto al medio que se le llama fuente brotante. Y esa conexión con el suelo hace que tú puedas descargar las emociones negativas y también recargarte de esa energía de la tierra. Entonces, mantener como nuestros pies en conexión bien puestos sobre la tierra, como se diría. Otra cosa es la respiración, po. La respiración abdominal, no respirar aquí con el pecho, como levantar los hombros al respirar, sino que inflar la guatita y sacar el aire de la guatita muy profundamente y hacer ejercicios, no sé, contar hasta 10 en la inspiración y hasta 10 en la exhalación, o llegar a 12 si se puede, o hasta 15. Pero ir como de a poquito, pues contar 3 primero, ya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y después ir aumentando para que el trabajo de los pulmones sea como mayor, pues, y puedas oxigenar tu cerebro de mejor manera. Concentrar nuestra energía y todos nuestros movimientos desde nuestro vientre, desde la fuente de energía. Ahí nosotros producimos la energía que se mueve por nuestro cuerpo, por nuestro útero, nuestro vientre. Y entonces conectar siempre, cualquier momento que hagamos, producir esa respiración y sacar la energía de ahí, pues, apretar la guata, mantener esa parte dura, muy dura. Y las otras partes de nuestro cuerpo, nuestras articulaciones, nuestros brazos, con movimientos suaves. Esto no, el Tai Chi no es como, como hace la gente que va al gimnasio y que desarrolla sus músculos. No. Tiene que ver con fortalecer nuestros tendones y una cosa que se llama fascia, que es algo que conecta todo nuestro cuerpo por dentro, que son tejidos que producen electricidad y que conectan todo nuestro cuerpo. Eso es lo que fortalece el Tai Chi, no como la dureza de nuestros músculos. Y una cosa que leí es que me gusta caleta, es que si una guerrera no está enraizada y carece de una alineación estructural adecuada, no va a tener verdadero poder. O sea, si no mantiene su espalda derecha, su cabeza conectada hacia el cielo como si le tiraran de una cuerdita y los pies bien puestos en la tierra, es difícil que seamos fuertes. Y el arraigo, la estabilidad de movimiento, la firmeza, es también nuestra firmeza de propósitos, po, y el dominio total de nuestra fuerza de voluntad. Acá lo están practicando. Sí, le sale muy bien. Y cuando la guerrera ataca, la tierra respalda sus movimientos y todas las partes de su cuerpo trabajan juntas e integradas. Eso es como el ideal. Yo sé que a veces nos cuesta caleta, pero entonces permanecer enraizadas en cada movimiento y estar concentrada en nuestra tierra. Mantener la respiración y sentir el peso de nuestra cuerpo repartida en nuestras dos patas. Siempre estar conscientes, porque a veces uno está terrible mal parada. Sí. Un ejercicio bacán que a veces que me enseñó una amiga, está ahí parada y le decía a tu amiga, quédate así, quédate así como estás y para, mírate. Y uno está así toda chueca con una rodilla para el lado, así con un pie para adentro. Y ya, esa es tu manera de pararte. Entonces ahí uno la puede corregir y mientras más la corrijas conscientemente, después tu cuerpo igual se va a acordar, pues, porque como el cuerpo tiene memoria, el cuerpo se va a ir acordando de cómo tienes que estar parada. Eso, y sobre todo el Tai Chi ayuda caleta a la tendinitis, a prevenir la tendinitis y todos estos males de nuestras articulaciones, para una que es tejedora, costurera, y que está tanto tiempo en el computador, el mouse, todos esos males que tenemos en nuestras articulaciones. Practicar este tipo de artes marciales hace súper bien. Y ya luego, si uno quiere explorar más hacia otras artes marciales, como el calar y otras cosas que también vienen de Oriente, o otras como de acá misma, también es bacán, pues, pero el Tai Chi y todo esto que estamos hablando tiene que ver con nuestra salud más que con el enfrentamiento, que también es muy importante, pero es como la base, así como cómo vaya a mover la energía para poder defenderte de alguien, cómo producir esa respiración antes de soltarte de alguien o enfrentarte a alguien. Aquí está como lo básico. Y eso, que es un trabajo lento igual, que requiere como de ser constante igual. Y otra cosa que decía en un libro que me gusta leer es que los árboles que son más fuertes son los que crecen más lento, no los que crecen más rápido. Entonces, caleta de las posturas del Tai Chi son también eso, po, un sentirse como un árbol de raíces fuertes hacia como abajo. Un pehuen. Sí. Tener las raíces bien fuertes abajo y que nuestros movimientos hacia arriba, desde el tronco hacia arriba, sean siempre suaves y conscientes. A veces, no sé, uno está cortando una cebolla y le pone cualquier energía así desde los brazos y en realidad... podéis mantenerla más tranquila esa energía y apretar más la guata y no darle tanto, porque eso va produciendo las tendinitis. O tener el mouse agarrado así como que se te fuera a arrancar la vez y no es necesario. Entonces, si uno va haciendo estos ejercicios durante el día, el cuerpo después se va a ir acordando, si lo hace, no sé, en la mañana o cuando uno pueda, el cuerpo después se va a ir acordando de que se tiene que mantener en ese tipo de posiciones, pues, que nos hacen bien. Eso, y mantenernos siempre derechas, po, ahí dándole cara a la vida. Pasa también que cuando se nos va la vitalidad, el centro de gravedad se va subiendo hacia el pecho, por eso las viejitas son agachaditas. Mi abuelita era una L, po, bueno, así, era muy agachadita. Entonces, parte de la longevidad es mantener el centro de gravedad siempre acá en nuestro vientre y no acá en el pecho, po, porque eso nos va a hacer estar curca y producir todas estas escoliosis y cosas en la columna, pues, que no nos hacen bien. De hecho, cuando mi abuelita se murió, no la podían meter al cajón, pues, porque era muy encorvada. Y recomiendo un libro que se llama La estructura interna del Tai Chi, de Mantak Chia y Juan Li. Bueno, hay mucha información igual, pues. Y también no son ejercicios complejos, no es como, claro, uno parte imitando ciertos ejercicios, pero no, como que no es lo esencial ese ejercicio, o que se vean bonitos, o que uno se vea ahí como una garza, dando una vuelta para allá y para acá, no, es lo que pasa dentro de tu cuerpo, eso es lo importante, cómo se mueve la energía dentro de tu cuerpo. Y hay gente que hace Tai Chi años así, que se creen como los muy muy, pero en realidad, claro, así, pero en realidad uno nota que están preocupados de más de cómo se ven que de cómo se mueve su energía dentro de su cuerpo. Entonces, hay ejercicios de Tai Chi como esas 8 joyas del brocado, o hay otro que son una sesión de 13 ejercicios, que es la forma de los 13 movimientos, que es fácil de practicar, po, ¿cachai? Que cualquier persona lo puede hacer y que no tenéis que ser así el gran maestro del Tai Chi para poder hacerlo, sino que es importante lo que pasa adentro de tu cuerpo, no cómo se ven esas formas. Y lo bacán que tiene es que se pueden hacer en lugares limitados y en tiempos también limitados. No necesitáis estar practicando 2 horas durante el día. Así que eso, una cosa que nos ayuda a ser felices es lograr con nuestro cuerpo algo positivo, po, y mantener una buena posición ayuda también a que nuestras emociones estén bien, pues, y destrabadas y no tensas, y que todo fluya en nuestro cuerpo sin un punto de tensión en donde estemos ahí volviendo una y otra vez a esa emoción negativa o eso. Bueno, y otra cosa es bailar dembow, sí. Bailar reggaetón, bailar lo que sea, también. Una súper buena manera de estar bien. Sí, escuchar música entretenida, alegre. ¿Y qué está sonando? La Almeida, me encanta la Almeida. Ya, y ahora, ¿en qué vamos? ¿En qué familia vamos? Decía mi amiga de Colombia. Parce, ¿en qué familia vamos? Parce. No sé, la verdad. ¿Tienen algo preparado, chiquillas? Obvio, siempre. ¿Qué están tramando? Cuéntenme. Yo te dije que traer una periodista al programa iba a ser bueno. Viste que las cosas cambian, Waleska, no, sí. No solo con el cuarto de Limache estamos dando ahora. Tenemos que ir más allá, ¿cachai? Sí, bueno, está bien. No, la verdad es que no. Hasta acá llegaba mi libreto. Hoy nos quedan solo 15 minutos de programa. Sí. No, se han pasado muchas cosas. Es que han pasado varias cosas y en otros capítulos como que igual los tratábamos más a fondo. Ahora estábamos hablando del Tai Chi, pero igual para relajarnos un poco, pues, o sea, consumir tanta información estresante y negativa te va jodiendo la cabeza, sí. Y ya es sumarle más estrés a un cuerpo que ya está súper estresado, hiper mega estresado. Sí. Entonces, igual la idea es como ir buscando formas para poder sobrellevar este tiempo tan difícil. Pero que no es imposible, y con pequeñas cositas como, no sé, pues practicar el Tai Chi no es una cosa tan compleja, los movimientos. A mí, por ejemplo, el yoga y algunas cosas que son, lo encuentro hiper mega difíciles. Como pararte, es como, de cabeza. Claro, o como pasa tu cuerpo detrás de tu cabeza, detrás de tu trasero, y tienes que darte una vuelta. Es como, oh, rayos, y es como, ya, bueno. Soy la peor, no puedo, ya, sí, chao. Y te frustras y te quedas ahí como, no sé, viendo videos Viendo memes. Viendo memes, claro. Y saluda a la Claudita que nos está escuchando. Ay, sí. Nuestra productora. Te sí. queremos, amiga. Te queremos. Muchos saludos. Abrazos. Hoy, perdón que te interrumpí. No, está amiga. Bien, porque es la productora. Hay que saludarla. ¿Cómo no la vamos a saludar? Son mala onda. Sí. No son. No, mentira. Mentira. Sí. No. No. Ya, pero cabre. Ya iremos todos. Ya. Hoy una cosa que nos decía nuestra productora, que ella trabaja en el área de salud, es que ella se siente un poco frustrada porque dice que por el uso de las mascarillas. Como que dice que, no sé, que la gente está media irresponsable o no sabe qué pasa, pero que ella ve, por ejemplo, que hay gente que está aplaudiendo a los milicos que salen a la calle a sacarte partes si no andáis con mascarilla, ¿cachai? Y que más encima, las mascarillas, hay algunas que no son efectivas, pues, ¿cachai? Entonces te están pasando un parte de 70 lucas y más encima abrieron los malls y vais al mall y hay milicos pidiéndote que tengáis una mascarilla puesta y que ni siquiera es algo que realmente te está sirviendo para tu salud. Entonces ella me comentaba que... Y que a ellas se la dan gratis, además. Las mejores, pues, ¿cachai? Y la mujer que está haciendo la olla común, que está cocinando, alimentando a la gente, no, pues, tiene que hacérsela de tela. Ella, además, después de hacer todo eso... Claro, pues, tiene que cosérsela ella misma. Entonces, que ella dice que la gente se ha confiado un poco... Y que se pasea destajo como si fuera la normalidad, pero con mascarilla. ¿Cachai? Como que la mascarilla es la solución para la pandemia. Soy inmune. ¿Ah? Tengo mi mascarilla. Claro. Sí. Y ella dice que es un poco cínica la situación. Y que eso la tiene un poco desconcertada. Ánimos, ánimos, amiga. Sí, me imagino igual que muchas personas que trabajan en el servicio de salud, perdón. Vamos a empezar a ponernos violentas. Claro. Hay que descargar la radio. Las hermanitas no pelean. Ay, ya está bien. Devuélveme mi pinche. Y todas las cosas que te presté. Ajá, dijiste que eres tonta. Paréntesis. Ya. Cierre paréntesis. No, y que debe ser muy frustrante para muchas personas que trabajan en salud darse cuenta de eso, además de estar todo el rato conociendo la realidad, no las cifras ni lo que muestra la televisión, que ya sabemos que tratan de bajarle el perfil, de ocultar números, etcétera, y estar de frente a eso, a lo que realmente está sucediendo. También es algo importante que se debería tratar en las y los profesionales de la salud. La salud mental, la frustración, la ansiedad que debe producir también este contexto, yo creo que no es menor. Entonces ahí, si ya la salud mental estaba deteriorada, imagínate los profesionales que trabajan en salud ahora con trastornos también... de ansiedad, sí, de pánico, u otros también, estrés. No, y la posibilidad real del contagio, po. Claro. Como que real se están enfermando esas personas, po. Yo conozco varias gente que ya ha tenido la bicha y ha sido terrible, difícil para ella y para sus familias, pero por mantener sus trabajos le han dado el alta súper rápido y han tenido que rápidamente reintegrarse y volver a los mismos puestos de trabajo. ¿En dónde se enfermaron, pues, cachai? Entonces, claro, el gobierno los trata de mártires o de héroes, cachai, pero en realidad es solo para mantener la pega, pues. Eso es lo que tenéis que hacer y alguien tiene que hacer esa pega, como decía la Claudia. Sí, y también quitar esa... romantización. Sí. ¡Te encanta tu palabra! Quitarle también ese peso a eso de que son héroes o heroínas o como se les quiera llamar. Que sí, es muy valorable la pega que están haciendo. Siempre. ¿Cachai? Pero también el darle esa categoría hace que la gente y que el gobierno minimice y también caricaturice esta figura de profesional. Más que tomar en cuenta las reales necesidades que se están necesitando hoy en día, los cuidados que se deberían tener con las y los profesionales de la salud y cómo en realidad trabajar en conjunto frente a esta pandemia, más que darle órdenes y que baje un decreto o lo que sea desde arriba. Sí, y yo quería agregar a eso que durante estos días acá en Temuco sucedió algo bien terrible con nuestra compañera Leonor Olate, a quien saludamos cariñosamente y le enviamos caleta de fuerza. Sí, un abrazo, mucha fuerza. Ella es una doctora que trabaja acá en Temuco y es parte de la Brigada Cruz Negra y siempre ha estado ahí con un carisma y con una sencillez muy bacán y difícil de encontrar en una persona doctora y con una opinión siempre súper lúcida de las situaciones que se están viviendo acá en Gualmapu y siempre ha sido bien apañadora. Y ella es una de las médicas que acompaña al Machi Celestino en su huelga de hambre en la que está llevando ahora. Y sufrió un ataque por parte de tres hombres que ella al llegar a su casa, ellos se le acercaron, tuvo tocaciones de carácter sexual y amenazas muy violentas de que ella tenía que dejar de apoyar a la gente mapuche si no le va a pasar algo malo. Y ella, hablamos con ella hace un rato y está como tranquila igual porque ella tiene harta fuerza y todo, pero es un momento súper difícil, po, porque imagínate todo lo que conlleva emocionalmente y también del miedo que provoca la situación, po, ¿cachai? Pero son situaciones que suceden, han sucedido otras veces, sobre todo con mujeres y estas agresiones de carácter sexual también son bien difíciles de enfrentar, po. Sí, y frente a eso también yo creo el llamado de estar alertas entre todas, entre todos también, para que estas situaciones sean visibles, para que esas personas también no se resguarden en que nadie sabe esto, sino que bacán igual que la Leonor tuvo esa fortaleza como para enfrentar esto de una y poder también hacer este llamado a lo que está sucediendo, porque ciertamente tiene que ver con un contexto de amedrentamiento, de querer bajar las luchas que son muy legítimas y que además, yo, claro, como tú bien decías, lo difícil que debe ser igual el estar pensando y el estar luchando cotidianamente contra estos agresores, y cuando ya te sucede a ti es difícil enfrentarlo, pues. Entonces también qué bacán que toda esa fortaleza y todo ese aprendizaje vaya en este sentido y permita también mostrar que esto está sucediendo y que no lo tenemos que permitir tampoco, y que no se va a permitir además que se siga violentando y se siga además amedrentando a la gente que quiere apoyar causas que son totalmente necesarias. No puede ser que porque volvamos de nuevo a otra dictadura burda como la de Pinochet. O sea, ya tenemos todo, en realidad. Yo no estoy diciendo que esta no sea una dictadura disfrazada de pseudo-democracia, como tantas otras. Pero no están las condiciones para retroceder 30 años, 40 años. Sí, y también es como el contexto más esperado por la gente fascista que tiene este tipo de prácticas, porque claro, está ahí en una calle donde no hay vecinos mirando, llega una hora en la noche en donde ya no hay gente en la calle por el toque de queda, y solo hay milicos y pacos que veo que te apoyan y que están ahí para cuidarte a ti y no a, a esta persona específicamente. Entonces es como el contexto en el que todas estas cosas pueden empezar a pasar, ¿cachai? Como el contexto ideal que quieren estas personas, ¿cachai? Y también hemos visto distintos allanamientos a comunidades en el campo, ¿cachai? Un desate sí. Así policial. Todos los días llega información. Y bueno, la muerte de Alejandro Trauquil también, po, ¿cachai? Que sucedió hace unos días y tampoco podemos dejar de reconocer lo que está pasando y sobre todo la gravedad de la situación, po, de su muerte. Sí, lo mismo que está sucediendo y que vimos el fin de semana de las imágenes de Lonquimay también, y lo comentábamos al principio de cómo se están aprovechando de este tiempo de pandemia para generar este tipo de desalojos, allanamientos y un sinfín de cosas de violentarnos y de violentar a la gente, de amedrentar también como ya lo mencionábamos antes. Entonces, porque estos no son cosas que sucedan al azar, sino que también viene bajando y vienen bajando las ideas hasta que se concretan. Y yo creo que nuevamente este fascismo se está preparando con otras herramientas para resguardar que sus privilegios y que el orden que quieren imponer y que quieren aguantar hasta que termine este desgobierno nos tenga todas calladas y a todos callados hasta para que se puedan ir tranquilos y no los critiquemos y no pase nada y puedan hacer lo que quieran y vender todo y robarse todo. Sí, pues así también hemos visto caleta de proyectos extractivistas que se han desatado durante estos días, po, ¿cachai? Ríos intervenidos, lugares que, donde la minería está llegando, y como no hay personas como ahí en la calle o ahí en el campo para ayudar, para ir a ver, como es difícil para nosotros movernos también para ir a apoyar, está todo ese aprovechamiento. Y lo otro también, y que es parte de todo esto, es como el servicio de salud sigue siendo igual de nefasto, siguen respondiéndose con nada en realidad de responsabilidad, la cifra sigue teniendo la misma tosudez el ministro de salud, y ese también yo creo que es un descontento que está creciendo, y al final si tenemos la tasa más alta de contagiados y de muertos en el mundo, yo creo que prontamente la gente también se va a aburrir de eso. Si o te mueres de hambre en tu casa, o te violentan los pacos, los milicos y el Estado afuera. Así que también eso, yo creo que después las críticas y todo son de sobra, porque en realidad lo han visto y lo han revisto, y todo esto trae consecuencias también porque la gente se aburre. Y imagínate vivir de esta forma. Sí. Y bueno, el asesinato de los Lamián tampoco es algo nuevo, y hoy día 10 de junio se cumplen 3 años del asesinato de Luis Marileo y de Patricio González, de la comunidad Cacique José Guiñón en Coyipulli. Y también en una situación bastante parecida, un ex carabinero los mató a balazos por el hecho de ellos estar recuperando su territorio. Y eso fue hace 3 años, entonces, claro, el próximo año estaremos recordando que son 4 años del asesinato de estos dos chiquillos, más Alejandro Treuquil, y así sucesivamente. Claro, y así se va sumando la lista mientras ellos nos siguen o siguen acusando de violencia, y que la gente común y corriente es la violenta, pero que ellos no cometen ninguna falta y en realidad son tan perfectos que está todo bien. Y en realidad está, siempre es desigual, siempre son ellos los que ganan, este otro lado el que pierde. Y yo creo que ya son muchas pérdidas que sean las que se han tenido. Y muchos montajes y mucha... No, y la justicia. Y mucha gente encarcelada durante mucho tiempo para que luego digan que eran todas armas de juguete. Y así va a ir sucediendo sucesivamente hasta que en este país no se respeten los derechos humanos y no se respete el derecho a poder vivir, a poder pensar, a poder respirar libremente y a poder incluso a tener agua libremente. Porque hasta eso nos quitaron. Tenemos que ir porque va a sonar el programa. Sí. Ah, sí. Hay que cerrar. Quedan 5 minutos. Amigo, ¿te quieres decir algo? No, como que terminamos muy darks. Muy darks. Sí. Sí, es que esta semana pasaron hartas cosas. Darks. Vamos a tener que ir a hacer Twitch. Corte chao. Ya. Sí, gracias por escucharnos. Este ya es una nueva, un nuevo capítulo se dice. ¿Sí? Ya, una nueva edición de su programa favorito edición, de día miércoles, Noches Vacías, en este día 10 de junio del año 2020. Recuerde que pronto podrá escuchar este podcast por radiocurruf.org, donde se publicará y se retransmitirá el día domingo a las 8 de la noche. Así que ahí puede revisar, y si tiene algo que quiera difundir, puede enviarlo a través de redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Radio Curruf. Eso, que estén muy bien, cuídense, atentas y atentos a todo lo que esté pasando. Siempre hay una forma también de poder solidarizar con las distintas luchas que se están dando en las diversas trincheras, tanto en la ciudad, en el campo, y en distintos lugares en realidad, donde la gente está tratando de sobrevivir a este gobierno y a esta pandemia que nos tiene pero muy mal. Eso, cuídense. Adiós. Peu Cayal.